me clavó otra vez este maldito dolor, dolor que duele en el pecho por culpa de un mal amor, amor que quiere atraparme, amor que quiere embrujarme, porque estoy enamorado, este amor quiere matarme, primero me da sus besos, luego me llena de abrazos, y cuando ya estoy cayendo, se me escapa. Se me clavó otra vez.